El domingo a la tarde, la pastora me pidió que continuara con el mensaje del jueves pasado. Ella siente que el mensaje del jueves pasado no se terminó. Después nos dimos cuenta que en realidad tiene toda una línea de continuidad. El jueves pasado empecé dando, o probablemente haya continuado con un mensaje que siguió el sábado, que siguió el domingo, y que según me decía esta mañana el pastor, el martes, a quienes estuvieron aquí, también continuaron con el mismo mensaje. El Señor está hablándonos. Y hoy, Pablo, con Éxodo 14:14, me explicó por qué. El Señor me explicó por qué razón es todo esto. ¿Cuál es la explicación de por qué Él nos está pidiendo un compromiso especial en este tiempo a nosotros como Iglesia de Jesús? Cuando Sonia me dijo que continuara hoy con el mensaje, yo dije amén, pero no tenía mucha idea de cómo seguir ni de cómo continuar con esto. El lunes pasado, el Señor hace estas cosas conmigo que a mí me sorprenden, ¿no? Y lo hace para sorprenderme. Él juega con los horarios conmigo. Cuando tiene que convencerme de algo, me hace coincidir horarios. El otro lunes, el lunes anterior, al mediodía, me había indicado cómo tenía que ser el mensaje del jueves, o por lo menos cuál era el tema del mensaje del jueves. Y este lunes volvió a pasar exactamente lo mismo y a la misma hora. El lunes a la mañana estaba yo en mi oficina y recibí este libro. Me lo mandaron de la editorial. Los que no pueden leer, dice Apocalipsis, el fin de los tiempos. Y el escritor del libro es el pastor Adrian Rogers. Posiblemente lo conozcan por estos ministerios televisivos que hace muchos años que está. Apocalipsis, el fin de los tiempos. Un tema que a mí me apasionaba porque yo conozco bastante poco del Apocalipsis. Lo que conozco es de las prédicas. Pero decía, ¿qué tiene que ver esto con lo que tengo que compartir con ustedes el jueves? En realidad, del libro del pastor Adrian Rogers, solamente pude leer la primera página, porque en la primera página estaba la pista de cómo teníamos que pensar hoy. Yo quiero pedirle al Señor, la gente dice, ¿quién predica hoy, pastor? ¿Predica usted? ¿Quién predica hoy? ¿La pastora Sonia? ¿Quién predica? Carlos, Susana, Patricia, yo les pido que hoy se vayan de aquí convencidos de que el Señor es el que está dando el mensaje. Si no es así, no sirve. Y yo le pido al Señor que hoy esté aquí, que hoy sea Él quien tome la palabra. Si Él no toma la palabra, yo estoy de gusto acá arriba. Así que abran su corazón, porque seguramente el Señor tiene un mensaje que tiene nombre y apellido de cada uno de ustedes. Posiblemente sea distinto para cada quien, pero tiene un mensaje para ustedes y depende el que ustedes lo reciban o no. Que se vayan de aquí bendecidos, que se vayan de aquí llenos y direccionados. Lo que el Señor busca es darnos una dirección de qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas y qué tenemos que hacer con nuestros ministerios cristianos, cada uno de nosotros, a partir de este momento, en este tiempo que viene. Para recordarles un poquito, el jueves pasado yo les compartí a ustedes que sabía que tenía que hablar de Lucas 9. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 9. Y hablamos de los distintos aspectos, de distintos pasajes que, o los distintos momentos que, espirituales que plantea Lucas 9. Y como todos esos momentos tenían un hilo en común. El hilo en común era el discipulado. El hilo en común era el servicio al Señor. El hilo en común era el compromiso de aquel que quiere dar un paso más y decir, yo quiero seguir adelante. ¿Se acuerdan de todo eso que lo hemos compartido? Creo que el centro del mensaje del jueves pasado era Lucas 9:23. Si ustedes quieren leerlo para reflexionar, para introducirse en el tema. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesús decía, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y si perdiere a sí mismo o se destruye? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando viniere en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Amén. Gracias, Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz de cada día y sígame. Nos está pidiendo el Señor. Nos hablaba el Señor el jueves pasado. También leímos el jueves pasado primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Y ahí vino una palabra que a mí me pareció durísima. Y varios de ustedes me han dicho que también les pareció durísima y difícil de aceptar. Si yo no soy mío, si dice Pablo en Corintios que yo no soy mío, si dice en Primera de Corintios que yo fui comprado y vos fuiste comprada con precio de sangre, que el Hijo de un Dios vino a dar su vida, el Hijo del único Dios verdadero vino a dar su vida por vos y por mí, quiere decir que yo no soy mío. Y si yo no soy mío, si yo no soy dueño de mi vida, si yo me reconozco, si yo acepto como palabra verdadera de Dios, Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, entonces estoy aceptando que el Señor me dice que yo no soy un hombre libre, que yo soy propiedad de alguien, que yo soy propiedad de ese Señor, que yo soy propiedad de Dios, y entonces no soy un hombre libre, sino un esclavo. Esta palabra fue muy dura. Esta palabra fue difícil de aceptar. A lo largo de estos días escuché distintas opiniones sobre esto. Hubo muchas personas que no pudieron aceptar. Yo no soy un esclavo, decían. Yo no soy un esclavo, yo me siento libre. Al contrario, Cristo me hizo libre, dicen. Y me di cuenta que las personas que más dificultades tienen con aceptar este modelo de esclavitud en amor que Jesús nos ofrece son aquellas personas que tienen más conflictos con su ego, que tienen más cosas a resolver consigo mismos, que están menos dispuestos a soltar, menos dispuestos a convertirse en el centro, menos dispuestos a dejar de mirarse el ombligo. Y no estoy diciendo que esto sea que ustedes están más arriba o más abajo que nadie. Yo soy una de las personas que honestamente tengo dificultades con esta palabra esclavitud. Pero el Señor me golpea y me golpea y me sigue golpeando con esta palabra. De modo tal que hoy le decía a la tarde a un hermano de Iglesia de Dios que vino a saludarme a la oficina, que si tuviera que ponerle un título a lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es siervos o esclavos, porque creo que el centro del mensaje, yo le pido a Dios que así sea, es que podamos entender el modelo de esclavitud que el Señor nos está proponiendo. ¿Qué es eso que el Señor nos propone? La palabra siervo es usada en los cuatro evangelios 70 veces, 28 veces en Mateo, 5 veces en Marcos, 30 veces en Lucas, 7 veces en Juan. Siervo. Jesús habla de servidumbre. Dios nos habla de servidumbre. La palabra siervo tiene origen griego y, como todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra en griego que se usa en español como siervo es doulos. Doulos. 70 veces el Señor dice doulos, y doulos, traducido al español, significa esclavos. Esclavos quiere decir. El Señor vuelve a repetir siempre el mismo mensaje. Nos está diciendo a nosotros, siervos y nos está diciendo a nosotros esclavos. Cada vez que en el Nuevo Testamento, cada vez que en los Evangelios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en cualquier libro del Nuevo Testamento, lean la palabra siervos, está diciendo el Señor esclavos. Está diciendo el Señor esclavos. Y es un mensaje que tenemos que de un modo o de otro poder entender, insisto, porque creo que cada uno de nosotros tiene una propia respuesta para esto. Tiene que ver con tu vida probablemente de una forma diferente que la mía. Pero todavía me quedé más sorprendido cuando en el Antiguo Testamento, que fue escrito originalmente en hebreo, la palabra siervos tenía origen en la palabra Eved, y Eved quiere decir esclavos. De modo que el Señor nos está hablando en distintas citas bíblicas de esclavos. Y decía que pude leer solamente la primera hoja del libro del pastor Adrian Rogers, porque en la primera hoja el pastor cita Apocalipsis 1, versículos 1 y 2. Y yo les pido que me hagan el favor de buscarlo en sus Biblias. Apocalipsis 1, versículos 1 y 2. ¿Lo tienen? El texto dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Y el Señor está diciendo que los acontecimientos actuales y los acontecimientos que han de venir pueden ser entendidos por revelación de Dios, como es todo el libro de Apocalipsis, solamente aquellos que aceptan la servidumbre en nombre del Señor. Solamente aquellos que son siervos y que aceptan esta palabra como verdadera pueden entender los tiempos que estamos viviendo y los tiempos por venir. Le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de acontecer pronto. En Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, feliz el que lee, podríamos traducir, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y la interpretación de este texto, la interpretación del tiempo que vivimos, la respuesta que la gente afuera está necesitando de vos y de mí, está en este libro. Y este libro se puede entender si aceptás la servidumbre en manos del Señor. Este libro puede entenderse por revelación si aceptás y decís: sí, Señor, yo soy tu esclavo. Yo quiero asumir y aceptar como verdadera esta frase y quiero ser el esclavo que vos me pedís que sea, Señor. Quiero renunciar a todo aquello que está impidiendo que yo sea un buen esclavo tuyo en este tiempo. El mensaje que la Iglesia de Cristo tiene que dar se va a entender en la medida en que podamos renunciar a nosotros mismos y aceptar para poder oír y no solamente escuchar esta palabra del Señor que tiene para darnos. Dije la Iglesia de Cristo porque yo hasta hoy pensaba que este era un mensaje que tenía que ver con vos y conmigo, que estamos en la congregación de la Misión Evangélica Argentina para Cristo. Pero el Señor terminó de sorprenderme y me emocioné y me quebré hoy a la tarde cuando vino este hermano a saludarme. Juan Andrade está escuchándonos en la radio porque nos emocionamos los dos. Juan Andrade es uno de los líderes de Iglesia de Dios del pastor Acevedo y vino a saludarme porque en algún tiempo trabajamos juntos en Gedeones. Y él me decía que hace unos días atrás le tocó dar el mensaje a la iglesia. Y que en ese mensaje hablaba de la necesidad de que los cristianos asumamos que somos siervos. Y dijo que el pastor le dio la oportunidad de volver a predicar este domingo. Y este domingo Juan tiene un mensaje que habla de servidumbre. Juan tiene un mensaje en su iglesia para dar que tiene que ver con asumir asumirnos como esclavos del Señor. Quiere decir que este mensaje está excediendo las paredes de este templo. Jesús está hablando a la iglesia de Cristo esta noche. Jesús está hablando a la iglesia de Cristo en este tiempo y nos está pidiendo a nosotros que de una vez por todos nos decidamos a renunciar a todo aquello que está significando una barrera para que podamos cumplir la tarea que Él nos dio para cumplir en este tiempo. Iglesia de Cristo, tenemos que ponernos de pie y asumir que cuando dijimos, yo te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador, estoy asumiendo que Él es mi Señor, que Jesús es el Señor de mi vida, que Dios es el Señor de mi vida, y entonces me acepto como esclavo de Cristo. Me acepto como esclavo de Cristo. Cuando hice mi oración de fe, estaba diciendo, sí, Señor, quiero. Sí, Señor, acepto. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y me pongo de rodillas ante ti, Señor. Y al ponerme de rodillas, estoy diciendo que sos mi dueño y que yo soy el esclavo. Sí, Señor, eso es lo que nos está pidiendo. Eso es lo que le está pidiendo a la iglesia de Cristo en este tiempo. Eso es lo que tenemos que entender. Y esa es la razón por la que la iglesia no está cumpliendo con su misión. Porque estamos demasiado mirándonos el ombligo, demasiado mirándonos a nosotros mismos, demasiado preocupados por nosotros mismos. Y al preocuparnos por nosotros mismos, dejamos de pensar en la misión que el Señor nos está dando como iglesia en este tiempo. Sí, Señor. Y nos emocionamos con Juan, porque Juan me decía que en el mensaje anterior le pidió a la gente que cerrara sus ojos. Y entonces le dijo, cierren sus ojos y vean entrar por la iglesia, por las puertas de la iglesia, a gente que sufre, a gente que necesita. Vean entrar por la puerta de la iglesia a prostitutas, a borrachos, a drogadictos, a personas que están intentando suicidarse, a personas que están necesitando un abrazo, a personas que no tienen familia, a personas que no encuentran un sentido para sus vidas. Cierren sus ojos y vean entrar a esa gente por la iglesia. Y les dijo Juan, ¿los ven entrar? Y la gente dijo, sí. Y Juan dijo, esa gente ya estaba antes queriendo entrar, pero somos nosotros quienes no dejamos que entren. Somos nosotros que estamos discriminando a la gente que entra y diciendo, no, ¿cómo vas a entrar así? ¿Cómo vas a entrar a la iglesia así? ¿Cómo puede una persona venir aquí y tener una necesidad? ¿Cómo puede una persona estar aquí y pasar por depresión? ¿Cómo puede un borracho entrar a la iglesia? ¿Cómo puede una prostituta, un drogadicto entrar a la iglesia? Y de ese modo es que tenemos un puñado de 30 jóvenes en la iglesia. Y hay miles afuera que se están muriendo y que se están matando todos los días. Matando de una por vez colgándose en las calles. O matando de a poquito, alcoholizándose y drogándose todas las noches. Porque no encuentran un sentido para sus vidas. Yo siento que fracasamos como iglesia cuando hay 30 jóvenes en nuestra comunidad. Fracasamos como iglesia cuando no hay aquí 500 pibes. No estamos cumpliendo la función que tenemos que cumplir. Si no tenemos jóvenes, si nuestras iglesias no tienen jóvenes, nuestras iglesias no tienen futuro. Porque son ellos los que van a conducir las iglesias dentro de 10 años. Si el promedio de edad de nuestra iglesia tiene más de 30 años, y yo les pido que se miren entre ustedes y me dicen cuál es el promedio, por favor. Si el promedio de las edades de nuestra iglesia tiene más de 30 años, quiere decir que dentro de 10 años aquí no va a quedar ni el oro, no va a haber nadie, no va a haber gente, porque no hay jóvenes, porque los jóvenes están afuera y no están entrando. ¿Y saben por qué no entran? Porque no los dejamos entrar. Porque no los dejamos entrar, porque nos creemos dueños de la puerta, nos creemos dueños, la casa se reserva el derecho de admisión, entra quien quiero que entre solamente. Y eso está haciendo que afuera haya 110.000 personas y que en el mejor de los casos, y siendo bondadosos, dentro de los templos de las iglesias cristianas haya 10.000 en Río Gallegos. Hay 110.000 afuera y hay 10.000 adentro. Y hay una sola razón, no los dejamos entrar. No los dejamos entrar. Y no es que no los dejemos entrar porque pensemos que estén equivocados. Creo que tienen que entrar aquí los que están equivocados. Creo que tienen que entrar aquí los que piensan distinto. Tienen que entrar aquí porque si no, ¿dónde van a encontrar la verdad? La verdad es revelada a las personas a través del Espíritu Santo y no por personas que les hablen. Honestamente, creo que convencí a muy pocos con mis palabras de que se entregaran a Cristo. Creo que las palabras se entregan por obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y el Espíritu Santo tiene que obrar. Y para que el Espíritu Santo tenga que obrar, tenemos que darle lugar a que el Espíritu Santo entre y obre. Entre en la vida de las personas y obre. Pero con nuestra actitud de soberbia, con nuestra actitud de rebelión, estamos cerrando las puertas para que no solamente los de afuera no puedan entrar, tampoco entra el Espíritu Santo a nuestras iglesias, también le cuesta entrar a Dios a nuestras iglesias cristianas, porque no le damos espacio, porque queremos gobernar nosotros, queremos tener el poder nosotros. Yo puedo, quiero por favor estar acá arriba, yo puedo hacerlo, no tengo que estar acá arriba yo. Si yo estoy acá arriba, si ustedes ven a Héctor en esta noche, entonces fracasé con el trabajo que tengo que hacer. Ustedes tienen que sentir que quien está hablando esta noche no soy yo. Si es así, entonces tiene sentido que haya alguien hablando esta noche a la iglesia. Eso es lo que siento. Si buscan ustedes el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 17. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Es un texto que hemos leído muchas veces, que hemos escuchado muchas veces, que se nos ha predicado muchas veces. Pero a mí me sorprendió por lo menos lo que viene. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Eso dice el Señor, y dice que esta tarea, que esta misión, que este ministerio va a ser dado a sus siervos y a sus siervas, a aquellas personas que asumen, a aquellas personas que entienden, a aquellas personas que pueden renunciar a su propio ego y asumir que su tarea es la de ser esclavos de Cristo en este tiempo. Esclavos de Cristo es lo que dice aquí cuando dice siervos. Esclavos de Cristo dice aquí cuando dice siervos. Y si usted tiene dificultad, si vos tenés dificultad para entender el significado de esta palabra, es porque tu ego está impidiendo que esa palabra llegue. Porque está montando una barrera que hace que esta palabra no pueda llegar a tu corazón. Esta palabra tiene que llegar a tu corazón para que puedas entender que sin Cristo la vida no tiene sentido. Que sin Él no tiene sentido, que no hay nada que podamos hacer si no es con Él. Que cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de Jesús, éste la salvará. Eso dice Él, y estamos demasiado preocupados, yo soy el número uno, estamos demasiado preocupados en cosas que nos están alejando de nuestro ministerio, de nuestra tarea, de aquella función que tenemos que cumplir. Y si hoy hay 200 personas en nuestra congregación, si hoy hay 5.000, 6.000 o 10.000 en la Iglesia de Cristo en Río Gallegos, es porque no hay suficiente cantidad de siervos y siervas que puedan profetizar y dar el mensaje a la gente que tiene que ser recibido, que tiene que ser dado. No lo dan, no hay suficiente cantidad, porque no hay suficiente cantidad de personas que asuman y que puedan entender que es necesario convertirse en siervo. Es necesario aceptar esa propuesta. Dios está diciéndote a vos y me está diciendo a mí esta noche, ¿hasta dónde querés llevar? ¿Hasta dónde querés llegar? ¿Querés quedarte donde estás? Fenómeno, quédate donde estás. pero yo te puse allí. Yo te puse allí, y eso decía Pablo hoy. Yo te puse allí y tenés tu vara en la mano, porque yo quiero que vos seas quien saque a Israel de la esclavitud de Egipto. Yo puse la vara en tu mano. Yo puse la vara en cada una de las manos de ustedes y en la mía, dice el Señor, porque somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de liberar a la gente que todavía no conoce a Jesús de la esclavitud de Egipto. Está en nuestras manos la vara, está en tu mano la vara, no tenés excusas. ¿A quién le hablaba? ¿A Moisés nada más? ¿Para qué leyó Pablo ese texto hoy? ¿Para hablar de Moisés, de un hecho histórico, de algo que pasó hace 7000 años? ¿Hablaba de eso? ¿O estaba hablando de hoy? ¿O estaba hablando de la iglesia de Cristo hoy? ¿O estaba hablando de tu mano que tiene que ser levantada con la vara? No digas no puedo. No digas no estoy preparado. Hoy es el momento en el que tenés que entender que la vara de Moisés está en tu mano. Hoy es el momento en que tenés que entender que hay una tarea que cumplir. No pongas excusas. No, soy tartamudo y yo no puedo. No, yo soy viejo y no puedo. No, yo soy joven y no puedo. Yo no estoy preparado y no puedo. Yo no tengo estudios y no puedo. Que vaya otro, yo no puedo hacerlo. Excusas y patrañas que el enemigo nos pone en la cabeza. Todos tenemos la vara de Moisés. Cuando aceptamos a Jesús, Él nos puso en la mano la vara de Moisés y tenemos una tarea para hacer afuera. Está esperándonos afuera el pueblo que está esclavizado bajo Egipto, y el pueblo está dependiendo de que haya alguien que diga: acá tengo la vara, vengan que es para aquí, vamos por aquí, salgamos, vamos por allí. Y no lo estamos haciendo y estamos fracasando como cristianos. Estamos fracasando como iglesia de Cristo. No podemos entender cuál es nuestra tarea, porque nuestros ojos están ciegos y no vemos la vara que tenemos en la mano. Personas con quienes discutí el mensaje del jueves pasado me decían: yo creo que tenés razón, Héctor, en lo que dijiste, pero yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Esta mañana hablaba con una señora que está aquí hoy presente y me decía: necesito encontrar un sentido para mi vida. Necesito encontrar un sentido para mi vida. Y el sentido para la vida de cualquiera de nosotros está en que podamos entender que en la mano derecha tenemos la vara que debe ser levantada, que tenemos una tarea para cumplir, que no importa la edad que tengas, el sentido para tu vida y para la mía, el sentido que tiene nuestra vida, la razón por la que estamos en el mundo, es para que seamos guías de ciegos, para que seamos guías de personas que no pueden ver, para que seamos guías de personas que no pueden escuchar. Es para eso que tenemos la vara en la mano. Es para eso que el Señor nos puso aquí. Verás de qué modo. ¿Qué puedo hacer yo para el Señor en este tiempo? ¿Cuál es tu facilidad? A mí me gusta ir a visitar a las personas cuando están enfermas. Dale para adelante con eso. Ese es tu ministerio. A mí me gusta hablar con los jóvenes. Fantástico. Si hay una cosa que necesita esta iglesia y todas las iglesias de Cristo, es gente que esté dispuesta a trabajar con los jóvenes. Si son los jóvenes los que más necesitan de personas que estén dispuestas a hablarles, más que hablarles, dispuestas a escucharlos. Porque si hay algo que les pasa a los jóvenes en este tiempo es que nadie los quiere escuchar. Nadie los quiere escuchar. Porque es muy duro lo que tienen para decirnos. Y entonces no hay nadie que los quiera escuchar. Los jóvenes no tienen quien los escuche. Por eso se matan. En el mes de diciembre del año pasado, o noviembre del año pasado, un joven de 18 años se colgó de un poste de alumbrado en el barrio Belgrano. Probablemente se acuerden, fue uno de los 54 suicidios en Río Gallegos el año pasado, de jóvenes de menos de 24 años. Se colgó de un poste de alumbrado. Podía haberse colgado en otro lado, ¿no? Podía haberse colgado en un lugar que menos gente lo vea. Podía haberse colgado adentro de un galpón. Podía haberse tirado a la ría. Podía haber desaparecido. Pero ese joven decidió colgarse como una bandera para dar testimonio a la sociedad de Río Gallegos de que los jóvenes se están matando porque no hay quien les dé un sentido a sus vidas. Ese joven es una bandera que todavía hoy está flameando en mi corazón. Una bandera que está mostrando, colgada de un poste de luz en la mitad de una calle en el barrio Belgrano. Está colgando, mostrándonos que estamos fracasando porque se están matando allí, porque no hay nadie que los escuche, porque no hay quien les dé un espacio, porque no hay quien les dé un sentido a las vidas que ellos tienen. Y ellos se matan. Ellos se matan. Algunos lo hacen de golpe. Otros lo están haciendo de a poco. O hace falta que no muestre eso. No creo que haga falta. Todos lo vemos. Hace falta que caminemos por las calles y veamos cómo están en las puertas de los almacenes tomando cerveza. Cómo están en las puertas de los boliches alcoholizándose. Cómo los boliches son la excusa para peleas, para riñas, para adicciones, para drogas. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Porque no le estamos ofreciendo otra alternativa. Porque no les ofrecemos otra alternativa. Los chicos encuentran como única diversión un sábado a la noche el boliche bailable. Y tengo que reconocerme responsable de eso. Porque no le estamos ofreciendo otra alternativa. No se lo ofrecemos. No hemos encontrado el camino para ofrecérsela. El diablo es mucho más astuto y encuentra la forma de entretenerlos. Nosotros no. Nosotros no les hemos ofrecido una alternativa. Nosotros seguimos sin escucharlos. Nosotros seguimos mirándonos el ombligo. Y allí están, no solamente los jóvenes, también los adultos, también las personas grandes. Yo creo que es esa la tarea que tenemos que entender que el Señor nos está pidiendo hoy como iglesia, que podamos entender que hemos sido puestos aquí, que estamos aquí esta noche, que la gente que está escuchándonos a través de la radio lo escucha en la radio. Si estás escuchando de un modo o de otro este mensaje, es porque hoy el Señor te pide que te pongas de pie y que mires tu mano derecha y veas la vara de Moisés puesta allí. Éxodo 14:14. Acordate de Éxodo 14:14. El camino para poder llegar arriba es el camino hacia abajo. El camino para seguir a Jesús, el camino para llegar en la escalera hasta Cristo es hacia abajo. Y eso es lo que nosotros no entendemos. No, no. Yo soy líder en la iglesia, ¿eh? Sí, yo soy diácono. Soy presbítero, soy pastor, soy el pastor de la iglesia. Soy el siervo de la iglesia. Soy el siervo de la iglesia. Ajá. Cuando Jesús está diciendo que sos el siervo de la iglesia, cuando está diciendo que el diácono tiene una tarea de ministerial en la iglesia, está diciendo que para que esa tarea pueda cumplirse en una forma eficiente, tiene que aceptar el camino hacia abajo. El camino en el que el yo se apaga, en el camino en el que crece Jesús en nuestras vidas. Esa es la propuesta, eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Y yo me conmovía porque hice pasar por el filtro de la esclavitud al pastor Edilson. Y decía, bueno, a ver, el siervo de Dios, la pastora Sonia, ¿son esclavos de Dios? ¿Pueden ustedes verlos como modelos en esclavitud? Entonces estamos siguiendo a las personas correctas. Entonces estamos siguiendo a las personas correctas. Si el pastor se planta sobre la plataforma, sobre el púlpito, para mostrar que es el pastor y que tiene autoridad, estamos fritos. Ese señor está fuera de lugar. Ese señor no entendió que ser siervo de Dios es ser el último en la pirámide. El de abajo de todo, el esclavo. El último de los esclavos. En algo tiene que ser modelo y es en la esclavitud. En la esclavitud que el Señor nos propone. Duele pensar la palabra esclavitud. Duele pensar la palabra esclavitud. Me duele entenderlo. Pero ese es el camino que el Señor nos propone para que podamos ser eficientes en nuestra tarea. El camino hacia la esclavitud es un camino del que viene hablando el pastor Edilson y la pastora Sonia hace por lo menos 6 meses. El camino hacia la esclavitud es el camino hacia la santidad. ¿Cuánto hace que vienen hablando ustedes de santidad? ¿Cuánto hace que ustedes vienen hablando de santificación? No se están hablando de santificación, de uno y otro modo, y lo dan vuelta y lo ponen al revés y lo pintan de blanco o de rojo. Hacen algo para que podamos entenderlo, que tenemos que santificarnos. Santificarnos. El camino para la santificación es el camino hacia la esclavitud. Hablábamos el jueves pasado de la cruz de Cristo. Hablábamos el jueves pasado de nuestra cruz, de asumir que tenemos que tener, cargar la cruz sobre nuestra espalda, cargar la cruz sobre nuestro hombro y caminar el camino del Calvario, caminar el camino hacia el monte Gólgota. Yo quiero pedirte hoy que lleves tu cruz al camino del Gólgota, que asumas el cargar tu cruz y que estés dispuesto a cargar tu cruz hasta el camino del Gólgota. Allí no vas a encontrar a un ser sufriente hoy. Allí en el camino del Gólgota, arriba del cerro, vas a encontrar cruces vacías. Vas a encontrar clavos tirados en el piso. Vas a encontrar manchas de sangre en la tierra, pero Jesús ya no está ahí. Este es el momento en el que vos tenés que ir a dejar allí, en el camino del cerro, al Gólgota. Es el momento en que tenés que ir a dejar allí tus egoísmos, tus rebeliones, tu falta de perdón, tu necesidad de perdonar. Este es el momento en el que tenés que ir a dejar, cargando tu cruz hacia el Gólgota, el camino hacia la liberación de tu orgullo, la liberación de tus rebeliones. Tengo una serie de citas bíblicas que conmovieron mi vida cuando las leía, pero no quiero abundar mucho más con el mensaje. Renunciar, amar, perdonar, pedir perdón, humillarse, venciendo el orgullo y la arrogancia, evitar el reconocimiento público, abandonar ambiciones egoístas, el camino hacia la santidad, el camino hacia la servidumbre, el camino hacia la esclavitud. Yo creo que el Señor nos está proponiendo ese camino. Si alguno, me parece que no tiene sentido que yo les mencione las citas que yo busqué en relación con esto. Son todas citas conocidas, los cuatro evangelios. Pero el Señor nos está pidiendo a vos y a mí que renunciemos. Que renunciemos a la venganza. Que amemos por decisión. Yo no puedo amar. Yo no puedo amar. Amar no es una cuestión que uno pueda o no pueda. Amar es algo que yo decido hacer. Yo decido amar. Y el Señor nos pide que hagamos el centro de nuestra vida en el amor. Decido amar. Decido amar a mi esposa. Decido amar a mis hijos. Decido amar a mis compañeros de trabajo. También decido amar a aquellas personas que hoy son mis enemigos. El camino de la liberación de mi ego es el camino de la humillación. Es el camino de la esclavitud. Decido hacer como centro de mi vida el amor. Quiero amar. Quiero amar. Quiero aprender a amar. Jesús decidió amarnos. Decía Juan, hoy a la tarde, que el peor error que podemos cometer es decir, yo no siento hacer esto, no siento hacer esto, yo no siento ir al hospital, me hace mal ir al hospital, no, yo no siento hacer ese trabajo, yo no siento agarrar un micrófono, yo nunca agarré un micrófono, yo no siento salir a repartir folletos en la calle. Yo no siento. Y ni vos ni yo estamos aquí para sentir. Ni vos ni yo estamos aquí para decidir nada. No decidimos nada porque un esclavo no decide. Un esclavo simplemente obedece. Y lo que nos está pidiendo el Señor a vos y a mí esta noche es que dejémonos de patrañas, dejémonos de pavadas, dejémonos de pensar en tomar decisiones que no tenemos que tomar. Porque si es así, se nos va a pasar la vida. Vamos a llegar al fin del tiempo. Y cuando se nos evalúe, la respuesta va a ser: fracasaste, amigo. Fracasaste, amiga. No cumpliste la tarea que tenías que cumplir. No te asumiste como esclavo. No estuviste dispuesto a humillarte. El Señor puede decirte: prepárate. El Señor puede decirte: estudiá. El camino es el estudio. El camino es la escuela secundaria. El camino es la universidad. El camino es prepararse. Yo no siento estudiar. No tengo ganas de estudiar. Yo tenga 20, 30, 40 o 50 años. No tengo ganas de estudiar. ¿Para qué estudiar? Yo no siento hacerlo. ¿Quién te dijo que vos decidís? ¿Quién te dijo que vos decidís? Si vos estás decidiendo, entonces no estás cumpliendo con tu tarea. No estás cumpliendo tu función de siervo. Yo quiero decirles algo que impactó mi vida, y con esto ya termino. Quiero decirles algo que impactó mi vida, y es que el 5% de la población de Río Gallegos, el 5% de la población de Santa Cruz, el 5% de la población de la República Argentina son los que tienen la capacidad de conducir la Argentina que viene, los que están preparados para ello, los que están en condiciones económicas, los que están en condiciones intelectuales de poder conducir la Argentina que viene, los que están en condiciones intelectuales de poder formar a nuestros hijos. Ese 5% de la población, que son los que se llama socialmente las clases AB, las clases más altas, son las menos evangelizadas. Son las que menos están siendo evangelizadas. Si ustedes ven en las iglesias, en general, hay gente de clase media o gente de clase media baja. No estamos llegando al 5% de las clases que tienen la capacidad potencial de cambiar esta realidad que estamos viviendo. No estamos llegando. ¿Y saben por qué no estamos llegando? Porque para llegar a un ingeniero, hace falta un ingeniero. Para llegar a un arquitecto, a un médico, a un profesional de cualquier rama, a un docente, hace falta un ingeniero, un arquitecto, un médico. Hace falta otro docente. Son ellos los que llegan. Para llegar a un comerciante, hace falta otro comerciante. 6 veces quise dejar mi negocio. 6 veces quise cerrar mi negocio. Y el Señor me dijo: ese negocio es tu iglesia. Ese negocio es el que está abriendo puertas para que yo pueda llegar a otros comerciantes. Para que yo pueda llegar a otros empresarios. Si yo cierro mi negocio, si yo me encierro dentro del templo, ¿y entonces quién va a llegar hasta el 5% de quienes tienen la capacidad potencial de cambiar el destino? Entonces tenemos que prepararnos. No decido estudiar, tengo que estudiar. No decido terminar la secundaria, tengo que terminar la secundaria. No decido llegar a la universidad, tengo que llegar, porque hace falta para cambiar la realidad de la Argentina en que vivimos, para cambiar la realidad de nuestra iglesia, que nos preparemos. Que nos preparemos intelectualmente. No lo decido. Si lo decido, si yo decido estudiar o no, no estoy siendo buen siervo. Si yo decido si quiero seguir estudiando o no, no estoy siendo buen esclavo. Y entonces no estoy cumpliendo la tarea que el Señor nos está pidiendo a vos y a mí que cumplamos. Yo creo que este es el mensaje que Jesús tiene para nosotros en este tiempo. Para la Iglesia de Cristo en este tiempo. Creo que este es el mensaje: asumir que tenemos la vara en la mano derecha, la vara de Moisés. Asumir que hemos sido puestos en la tierra como guías de ciegos, como guías de sordos, como guías de personas que no tienen la capacidad de poder decidir el camino hacia su libertad, y que para conducir a los demás hacia la libertad, tenemos que nosotros asumir la esclavitud. Para que los otros puedan ser libres, nosotros tenemos que ser esclavos. Si nosotros no asumimos nuestra condición de esclavos de Cristo, entonces los demás no son libres. Y por esa razón es que hay 110.000 personas en Río Gallegos que todavía no conocen a Cristo, que todavía no han entregado su voluntad a Cristo, porque no hay suficiente cantidad de esclavos, no hay suficiente cantidad de servidores, no hay suficiente cantidad de personas que estén dispuestos a renunciar a nosotros mismos, que estemos dispuestos a renunciar a nosotros mismos para cargar nuestra cruz, para que podamos cumplir con la tarea que tenemos que cumplir. Yo creo que, como decía el jueves pasado, la respuesta final a este mensaje está en cada uno de nosotros. ¿A dónde quiero llegar? Ya no digas yo no puedo. Ya no digas yo no estoy preparado. Ya no digas yo no sé. Ya no digas yo no tengo edad. Ya no digas soy demasiado joven, demasiado viejo, demasiado extranjero, qué sé yo, la excusa que cada uno de ustedes pueda poner. No digas más cosas que no tienen sentido en Cristo. Pueden tener sentido en el mundo. Sara puede decir, yo no puedo caminar y entonces no puedo cumplir con mi tarea. Sara tiene una tarea enorme en Cristo para cumplir. Sara tiene una misión enorme. Y yo la veo a Sara crecer, y la veo a Sara hablar, y la veo y la puedo escuchar a Sara, y puedo tocarla cuando le doy un beso, y siento que hay Espíritu Santo en Sara para derramarse en esta tierra. Y entonces, si Sara se encuentra limitada porque no tiene pies, entonces está siendo engañada por el enemigo. Si vos te sentís limitado porque no tenés años, o porque te sobran años, si te sentís limitado porque estás enfermo, si te sentís limitado por cualquier patraña que el enemigo haya puesto en tu corazón, entonces no vas a poder cumplir con la tarea. La respuesta final está en cada uno de nosotros. Entendamos, vayámonos esta noche de aquí con la conciencia de que la vara de Moisés está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Yo te invito a que te pongas de pie. Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias, Señor, por este mensaje. Quiero darte gracias, Señor, porque estás hablando a mi corazón esta noche. Quiero darte gracias, Señor, porque estás abriendo mi entendimiento. Estás abriendo mis ojos. Estás permitiendo que mi corazón escuche y no solamente oiga. Yo quiero, Señor, ser receptor de ese mensaje de Apocalipsis para este tiempo. Yo quiero ser receptor, Señor. Quiero ser bendecido. Quiero encontrar la felicidad, la alegría, la bienaventuranza que este mensaje tuyo tiene para este tiempo, Señor. Quiero ser buen mensajero tuyo y te pido que me ayudes a renunciar a todo aquello que está significando una barrera para que tu tarea sea cumplida. Señor, yo quiero pedirte esta noche que nada ni nadie pueda impedir que tu tarea se cumpla, Señor. Que nada ni nadie pueda impedir que tu tarea se cumpla en mí esta noche, Dios mío. Estoy aquí, Señor, de rodillas ante tu presencia, entregándote mi corazón, Señor. Otra vez, hoy, esta noche, hago mi oración de fe. Otra vez te entrego mi corazón, Señor. Otra vez te acepto como mi Salvador, como Señor de mi vida. Y entonces me pongo de rodillas y me asumo como tu esclavo, Señor. Aquí estoy, Dios mío. Quiero ser tu esclavo. Quiero ser tu esclavo. Quiero, Señor, renunciar a mi ego. Quiero renunciar a mi vida para poder cumplir con la tarea que vos me diste para cumplir, Padre. En nombre del Señor, en nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias.